Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. My body and mind.

Mariah Carey nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de los éxitos más importantes de su carrera. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo un tema del álbum Butterfly, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. El tema Honey. Nos vamos ahora con Sister Sledge, un grupo que en gran parte fue apadrinado musicalmente por Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic, y ellos les compusieron muchas canciones exitosas, como por ejemplo esta, que después utilizaría Will Smith como sample para su éxito Getting Jiggy With It, pero esta es la original de 1978-79, esto que se llama He's the Greatest Dancer. Thank you.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Rolling Stones sonaban a esta hora en El Sabor de la Noche con un clásico en 1978, un tema de su álbum Some Girls, un tema que de hecho tiene la participación de Billy Preston y que fue su respuesta al disco y es uno de sus grandes clásicos, la canción Miss You. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un éxito de 1992 por un dúo inglés. Right Said Fred llega con esto que se llama I'm Too Sexy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan.